Buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Alberto Martigani, pertenezco a la empresa Ruiz y Compañía. Es una empresa argentina, cordobesa, que hace 50 años que está en el mercado argentino. Se dedica a todo lo que es reconstrucción de cubiertas, de camión, agrícolas y de minería. ¿Es una empresa de capitales argentinos? Es una empresa de capitales argentinos 100%. Bueno, nosotros hace 5 años que hicimos una investigación de mercado acá en Olavarría y se decidió el asentamiento en función al potencial importante que hay en el transporte, en la parte agrícola y en la minería. Básicamente eso es lo que nos decidió y se definió la apertura de una planta modelo para reconstruir cubiertas de camión en la que es el Salo, que es la zona de actividades logísticas de acá de Olavarría. Eso ya está en funcionamiento y estimamos nosotros que para el mes, en la segunda quincena del mes de febrero, ya esto va a estar funcionando. Ahí se va a hacer una planta modelo para reconstrucción de cubiertas de camión, se van a hacer reparación de cubiertas agrícolas, reparación de cubiertas de minería, recauchutaje de cubiertas de minería agrícola se va a seguir haciendo en nuestra planta de Córdoba y acá se va a habilitar la instalación de un track center, que es un modelo de servicio para camiones de todo tipo, que se va a hacer acá alineación, balanceo y tren delantero en el Salo. Y significó un esfuerzo muy importante en la parte de inversiones de la empresa, que supera los 10 millones de pesos, y tuvimos el importante apoyo de todas las autoridades municipales, fundamentalmente del ADELO, que nos brindó un apoyo y un acogimiento muy especial para que nosotros nos decidiéramos a instalarnos acá en Olavarría. Nosotros vamos a tomar todo lo que es mano de obra de acá de Olavarría. Van a ser capacitados en nuestra planta en Córdoba, pero la mano de obra va a ser de acá de Olavarría.